Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Se ha confirmado ya que se produjo el deceso de Carlos Menem Jr., producto de las heridas que le produjera el accidente de helicóptero. El 15 de marzo de 1995, el país se vio conmocionado por la muerte de Carlos Menem Jr., hijo del presidente de la nación, Carlos Menem. Aparentemente, se había enredado con unos cables de media tensión a la altura del kilómetro 211 de la ruta 9, camino a Rosario. El avión lo piloteaba Carlos Menem. Venía perdiendo altura, lo que no se sabe si es por fallas técnicas. Muchos dicen también que venía siguiendo a una caravana de automóviles, entre ellos un coche de carrera que sería propiedad de Silvio Oltra. El paso del tiempo comenzó a insinuar versiones cruzadas acerca de un posible atentado, contrastando con la hipótesis del accidente. La señora Zulema Yoma, bañada en llanto, acompañada por el presidente y Zulemita. Fue su madre, Zulema Yoma, quien en esos momentos denunció públicamente y frente al asombro de todos que su hijo había sido víctima de un asesinato. A pesar de que en un principio muchos creyeron ver en sus palabras indicios de locura, el tiempo fue dando fundamento a sus afirmaciones, en la elocuencia de hechos concretos. 1. Dudas con el trabajo de sus custodios. 2. Una grabación captada por la torre de control de Ezeiza, que daba cuenta del pedido de auxilio del helicóptero. 3. El trabajo de peritos que dieron cuenta del atentado a balazos y varias fotografías que así lo confirmaban. Además, muchos testigos muertos y una carta recibida 2 meses antes del hecho hacen sospechar que alguien quería decirle algo al presidente. Hoy, a 18 años, no hay ninguna investigación abierta y la muerte de Carlos Menem Jr. y Silvio Oltra sigue siendo un misterio. Estamos en condiciones de confirmar que Carlos Menem Jr. ha dejado de existir. 30 años de democracia en la Argentina. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar.